esta vez, solo por esta vez y por última vez, voy a hablar de ella. Y voy a flagelarme con su historia. Su historia que es la mía, es la misma eterna historia de todos los días. En el rincón de un día nos miramos y hablando sin saber nos aprendimos el corsé de la noche, desabrochamos casco de guerra, la ternura le pusimos, bajamos a nosotros y a conciencia hicimos del amor una batalla, hicimos de la piel una experiencia y unidos coronamos nuestra hazaña. Y así nos fuimos viejos cara al cielo, ancianos, ancianos de besos, niños con chupete de silencio. Y así, nos fuimos viejos cara al cielo, ancianos, ancianos de besos, niños con chupete de silencio. Rompimos nuestras lanzas con deseo, dejándonos maltrecha la razón, desgranamos la noche y sin rodeo supimos que se nos había acabado el corazón. Y el tren de aquel deseo se ha marchado, dejando en vía muerta mi ilusión, tan solo su nombre me ha dejado para que yo se lo ponga esta canción.